comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, les presento a Rita Donte, performer cubana, cantante y compositora de jazz, bossa nova y bolero feeling, son cubano, son jarocho y géneros latinos bailables. Originaria de Cuba, mostró desde pequeña su pasión por el escenario, comenzando su carrera en la danza y el teatro antes de enfocarse en la música. En 2012 formó su primera banda y lanzó el álbum Mariposas de Papel, que contenía composiciones originales y le valió nominaciones en los premios Lucas 2013 en La Habana, Cuba, como figura Nobel y mejor intérprete de música trova. Con más de 10 años de trayectoria como cantante, actualmente reside en México y se destaca por su versatilidad en géneros musicales, como antes les contaba. Además, está comenzando a explorar su faceta para compositora, mostrando su originalidad en la escena musical. Rita Donte ofrece diferentes formatos para sus eventos, presentando un repertorio variado que incluye música en inglés, español, portugués y francés, interpretando clásicos de artistas como Louis Armstrong, Billie Holiday, Frank Sinatra, The Beatles, Antonio Carlos Jobim y Buena Vista Social Club, entre otros. Hoy les ofrezco su disco Ritual, el nuevo álbum que representa un viaje de regreso a sus raíces musicales influenciado por su infancia en Cuba. Este retorno no se limita a la nostalgia, sino que explora la fusión de sus orígenes con las experiencias y aprendizajes adquiridos a lo largo de su vida. El álbum evoca momentos significativos como su primer piano familiar, los años dedicados al baile flamenco, las actuaciones en las calles de La Habana con el grupo Gigantería y la memoria de los atardeceres en el Malecón. Además, refleja la vibrante vida de la Ciudad de México y la tranquilidad de las playas de Baja California, creando una rica tempestry de sonidos y emociones que dan forma a su identidad artística. Escucharemos a Rita Donte desde su disco Ritual del 2025, su tema Zum Zum Baba. Soy pajarillo cantor, ave de la madrugada, vengo a llevarme el dolor y las penas que te acallan. Soy pajarillo cantor, ave de la madrugada, vengo a llevarme el dolor y las penas que te acallan. La vida está pidiendo un canto que la lleve al mar. Que respiro casi siempre me marea. ¿Será que ya no es aire? Ya. Sutileza, criatura de sentimiento profundo. No te creas que en el mundo eres dueño de la idea. La maravilla escasea y el alma se sintoniza. Mi pensamiento jadea y el corazón casi trina. Dime tú, perla marina, si en tanta banalidad la humanidad. Cambiar el rumbo que lleva podría la humanidad. Cambiar el rumbo que lleva. Soy pajarillo cantor, ave de la madrugada. Vengo a llevarme el dolor y las penas que te acallan. Soy El canto y la palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, les presento a Uri Costa, cantante y compositora brasileña, nacida en Capo Redondo, suburbio de Sao Paulo, y Sandalia de Prata, banda con casi 22 años de trayectoria. La agrupación en su formación actual incluye a Dado Tristão en teclados, Eric Pontes en guitarra y Jorginho Neto en trombón. Hoy les ofrezco su nuevo álbum titulado Sandalia de Prata, que marca el quinto trabajo de su carrera. El álbum consta de 8 canciones que fusionan diversos géneros, incluyendo el samba, el rap, el afrobeat, el jazz, la música popular brasileña y el soul. Las influencias sonoras provienen de artistas icónicos como Cassiano, Tim Maia, Fela Kuti, Eli Regina y Evinha, pero el trabajo presenta una clara identidad y personalidad propia de la banda. Este álbum es la continuación de producciones anteriores del artista. La producción musical del álbum está a cargo del dúo Brazuc, formado por los reconocidos ganadores del Grammy Latino, Julio Fichuca y Ricardo Gama, junto con Uri Costa, Sandalia de Prata, y se caracteriza por una atmósfera optimista y danzante con un enfoque urbano. Escucharemos a Uri Costa y Sandalia de Prata desde su álbum Sandalia de Prata del 2025, su tema Rupa de Tirar. Como é que eu faço pra te ver de novo? Me diga como te encontrar. Chega de papo, eu quero te pegar, te amassar. Agora é tarde, entrei no jogo e só vou sair quando eu te ganhar.